Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Buenas noches, 24 minutos, estamos transitando nuestro programa número 32, Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. El gusto inmenso de compartir este sueño hecho realidad, que es tener nuestro propio programa de boxeo, junto a un amigo, Luis Parpacelli. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Donde quiera que estés, hombre de boxeo. La necesidad que tenemos vos y nosotros de repasar todo lo que se realiza a nivel local, nacional, internacional también, por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Y por supuesto que vamos a estar con los titulares. Y tenemos una visita que nos prestigia, una visita que está vinculada pura y exclusivamente a aquellos que hablan porque saben, hablan porque tienen vivencias. Lo comentan con la humildad de los grandes y en definitiva suman para esta actividad, que en algunos casos, desde distintos lugares y distintas responsabilidades, algunos tratan de desprestigiar, pero siempre va a haber gente que va a aportar un granito de arena para que el boxeo camine por el recorrido que corresponde, por el de la seriedad, por el de la profesionalidad, por respeto a quienes ya no están y lo hicieron grande, y por aquellos que son y los que quieren ser boxeadores el día de mañana. Los titulares los tira mi compañero Damián Casino, que va a presentar la visita a la cual me refería. Bueno, Luis, sin lugar a dudas estamos hablando de un hombre del boxeo aquí de la ciudad de Rosario, alguien que está muy ligado a la actividad y que trata de apoyar desde siempre. Bueno, aportar todo lo bueno que uno trata de darle a este humilde deporte que es el boxeo. Buenas noches, Enrique Sánchez, el gusto de tenerte nuevamente aquí en nuestro programa número 32 y como siempre charlamos en diferentes festivales de box. El aprecio grande que te tiene Boxeo Planeta, junto a Luis Parpacelli siempre comentamos bueno, lo bueno que haces por el boxeo y eso es sano y por eso es que te queremos tener en Boxeo Planeta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias por sus palabras, gracias Luis, por ¿cómo favor. Hago para remontar esto? No, muy agradecido, bueno. Realmente aprecio lo de ustedes, el único programa dedicado pura y exclusivamente al boxeo de la radiofonía rosarina, y creo que si revisamos debe ser Rosario de Aledaños, ¿no? Cuenten con todo mi apoyo desde siempre, realmente. Gracias por invitarme otra vez. Por favor, te consideramos un asesor y además nos terminás de comentar en la previa que estás invitado a uno de los programas de mayor prestigio que tiene la capital federal, que es Campeones en el Ring, que va a cumplir un aniversario, ¿es así? Sí, en el mes de mayo, cumple 10 años en el aire. Está conducido por tu amigo Damián Domingo Raffaelli. Y bueno, a mí uno de los colaboradores, Claudio Sabino, me ha invitado a la fiesta que van a hacer. Hay muchísimos invitados, campeones del mundo, ex campeones del mundo, personajes del boxeo de todo tipo, así que esperemos poder estar. Y en una de esas, Damián, vos también te podés llegar. Sí, seguramente que fiesta. Voy a estar en contacto con Diego Romero, que es parte del equipo junto a Domingo Raffaelli y a José Bocassi. Y bueno, esperemos poder concurrir. Bien, una de las cosas que siempre tenemos en cuenta es la consigna. La de hoy tiene que ver con dos hermanos. Los dos trascendieron. Uno de ellos en su momento se radicó en España. El apellido es Peralta. Si vos que estás del otro lado tenés buena memoria o tenés amigos del boxeo, van a saber seguramente de qué hermano se trata. Nos tenés que decir los nombres de pila de los Peralta. Los nombres de pila de los Peralta. ¿Le vas a dar alguna ayudita después, seguro? Alguna ayudita. Yo voy a decir por ahí San Juan. Qué hermoso San Juan. Uno de ellos va a estar en la fiesta de campeones del ring. Prometió la visita. Para quienes acierten, primero y segundo lugar, Olimpia Deportes tiene a disposición una remera, una gentileza que tiene Walter y Gustavo y todo su equipo de ventas. Olimpia siempre aporta al boxeo. Y por supuesto también Thompson y Williams, pero exclusivamente de Peatonal Córdoba 1060, donde el gerente es el señor Aristides Bruno. Yo trabajo en la empresa y quiero aprovechar para mandarle un abrazo grande, porque ayer tuvimos un asado de trabajo con toda la muchachada de Thompson y Williams, por lo menos gran parte, y en realidad la palabra compañerismo, la palabra amistad, estuvo presente en las personas de Nahuel, de Juan José, de Leonardo, de Aristides, por supuesto, de las respectivas esposas, de todos los purretes, de Jesús. El abrazo grande para todos mis compañeros de trabajo y, por supuesto, para esa capacidad enorme que tiene de hacer un buen grupo de trabajo, y me refiero a Aristides Bruno. Thompson y Williams va a aportar en esta oportunidad una camisa. Así que tenemos la remera de Olimpia Deportes, la camisa de Thompson y Williams. Los nombres de pila de los Peralta. Los nombres de pila de los Peralta. Agradecemos el apoyo comercial de Brollo Representaciones, de FAS SRL y, por supuesto, también de Casa Zunino. Venta de repuestos y reparación de todas las marcas para todos los artículos del hogar. Ese universo tan grande que tiene que ver con el artículo del hogar, que a veces se rompe, hay que repararlo, y podés concurrir a Casa Zunino, Montevideo, 874-153-862-719. Los titulares, en la voz de Damián Casino. Sí, Luis, sin antes dejarles los medios de comunicación, podés comunicarte al 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262 por la consigna que te dejó Luis Parpacelli. También tenés la posibilidad de entrar a escuchar el programa en vivo a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com o a través de la página de la web, que es www.radiograrosario.com.ar. Bien. Bueno, Luis, sin lugar a dudas, hubo mucho boxeo el fin de semana. Uh-huh. Lo más trascendente fue la pelea que retuvo su título Super Mosca Omar Narváez. Bien. También tenemos a Víctor Ortiz, que se consagró campeón del mundo welter, el recordado púgil que peleara con nuestro chino Maidana. Después te voy a preguntar a vos y a Enrique si fue batacazo el resultado. Lo dejamos para después. ¿Cómo no? Bueno, también se va a estar presentando Alejandro El Pato Gómez con Martín Rodríguez. También vamos a charlar un poquito de eso. Esto va a ser televisado por TIC. Confirmaron también que Devon Alexander propuso pelear con Matiz. Dando muestras de que el hombre no se achica y quiere medirse con los buenos. Y Lucas Matiz también redobla la apuesta y se va a presentar en la casa de Devon Alexander, juntamente en los Estados Unidos, en otra gran dura pelea que tiene después de la que había perdido injustamente frente a Sayuda. Bien, yo tengo una consulta, Damián. ¿Cómo no? Vamos a compartir con Enrique Sánchez, y yo quiero que los dos le brinden una imagen a todos aquellos que nos escuchan habitualmente de la rutina del boxeador que se supone hace el ABC cotidianamente para guardar su forma, para crecer, para corregir errores, para estar a tono con lo que requiere esta actividad de alto riesgo, que es el boxeo. Hablamos de la pera, hacemos soga, hacemos footing, guanteo. Vamos a en el gimnasio. Enrique, ¿nos metemos en el gimnasio? Sí, cómo no. Vos que sabés una enormidad y que tenés ese gimnasio todos los días, en tus venas, digamos. Sí, yo cuando tenía 9 años, cuando fui por primera vez a Ñaro, estaba, no tenía techo Ñaro, o sea, la mitad del gimnasio estaba techado. Tuve la suerte de ver a los grandes pugiles rosarinos y los que venían a pelear a Rosario. Y con respecto a eso, Luis, que usted decía de entrenamiento, hay un boxeador que no era argentino, a quien vi entrenar en el Ñaró. Jamás volví a ver un pugil que trabajara tanto como Vernon Phillips. Vernon Phillips. A mí me quedó grabado. Vernon Phillips hizo una gira por Argentina a principios de los 90, le ganó a todas las grandes figuras. Incluso sacar al invicto el zurdo Vázquez. Claro, claro, por descalificación. Fue campeón del mundo en mediano junior, mediano, aún está en actividad, está en Argentina en estos momentos, está en Salta tratando de reencontrarse con su hija. Ah, pero qué bueno. Y yo recuerdo que lo que entrenó ese muchacho, no vi nunca más un boxeador. Yo recuerdo que llegué y estaba saltando la soga. Ajá. Fueron llegando boxeadores, hicieron su rutina de soga, gimnasia, guantes, en algunos casos bolsa, pera. Ajá. Se bañaban, se iban y él todavía estaba saltando la soga. Una cosa impresionante. Ese día hizo 20 rounds entre guantes, bolsa, puchín, cielo, tierra, etc. Y recuerdo que el entrenador, que era argentino, radicado en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, me decía, tenés que verlo trabajar en la parte física, en gimnasia, en el estadio municipal. Y yo me llegué ese sábado a verlo. Y era una cosa impresionante porque corría 10 kilómetros, 5 corriendo hacia adelante y 5 corría de espaldas. Una cosa dificilísima. Que recuerdo que Lecture contaba que eso lo hacía Marvin Hagle. ¿Cuál es la actividad? Damián hace 23 años que practica boxeo. ¿Cuál es el ejercicio, cuál es el movimiento que con mayor satisfacción hace el boxeador promedio o al que le esquiva en realidad? Me gusta la respuesta de los dos. Estamos en el cuadrilátero, usted que está del otro lado se habrá dado cuenta, ya nos metimos. La gimnasia del boxeo es lo que el boxeador muchas veces esquiva. Uh-huh. Hoy por hoy está complementado con otra parte física que es le han suplido con pesas, algunos aparatos, pero siempre la gimnasia fue lo que el boxeador siempre fue medio esquivó. Reticente. Claro, el boxeador es más de hacer bolsa y, y más aún de guantear. El boxeador llega al gimnasio, calienta con la soga. Antes se saltaba mucho más que ahora la soga, ahora han bajado mucho los minutos. Y después, si le ponen los guantes, el cabezal y el bucal, y bueno, adentro. Es así. Pero la idea siempre de los técnicos es cuidar eso. ¿Por qué? Porque después se nota arriba del ring cuando el hombre, tiene gimnasio, se ve en el fondo de la pelea, evita lesiones. Y un montón de cosas más que protegen al boxeador a la hora de la pelea frontal, cuando se complican las cosas de arriba del ring, es cuando el cuerpo, está bien trabajado, bien formado, es cuando responde. Me contás muy a menudo cosas que tienen que ver con el devenir de la práctica del boxeo. ¿Con quién hiciste foco que te dijo algo? ¿Contá esa parte? No, yo siempre cuento que para mí, de los entrenadores que yo he tenido, entrenadores y amigos, Rubén Riani, sin lugar a dudas, para mí es la persona que más me entrenó arriba del ring, con los focos. Para mí Rubén, no hay otro que trabaje en su momento. Ahora, lamentablemente, por su problema no puede, pero en su momento siempre me decía, cuando trabajábamos los focos, bueno, él siempre me decía que tiraba fuertísimo yo y que si le pegaba a alguien en la calle. Me preguntó una vez, ¿vos le pegaste a alguien en la calle? Y digo, no, la verdad que no soy de pelea. Y dice, bueno, no le pegué nunca a nadie en la calle. Me decía, la verdad que uno salía de ahí arriba bien. Pero, Enrique, no sé si vos compartís conmigo, la parte física es justamente cuando se nota en las peleas más duras, es cuando el boxeador se ve que tiene fondo, se ve que está trabajado, y respaldada la parte física a la parte técnica. Lo que sucede es que el boxeador argentino, o sea, el argentino de por sí es vago. El boxeador argentino, el deportista argentino promedio. Exacto. Pregunta cuando hay pelea, pero no cuando hay que entrenar. Le cuesta profesionalizarse. Yo recuerdo, por ejemplo, me viene a la memoria la última pelea de Galíndez. Galinde debía pelear con Marvin Campbell por el título crucero. Marvin Campbell soldando, se le metió una basurita en el ojo. Galinde se queda sin pelea titular y pasa a pelear con Jeff Barnett. A Jeff Barnett lo llamaron dos días antes y el tipo fue, se presentó, lo tiró dos veces a Galinde y le ganó. ¿Qué quiere decir? Que ahí veíamos un boxeador profesional 100%, ¿verdad? O sea, un tipo que sabía que el boxeo es su profesión, que tiene que trabajar 8 horas diarias en la parte física y técnica para que cuando lo llamen esté listo. El boxeador argentino nunca lo hizo. Fíjense que acá se destacan los chicos que están afuera. Por ejemplo, caso, Maravilla Martínez, me viene a la memoria. Pablo Sarmiento, que era un perdedor aquí, hizo una gran campaña en Europa y algunas peleas en Estados Unidos, el Chino Maidana mismo, a pesar de su falencia, que ese es otro tema. O sea, el boxeador argentino está mentalizado de una forma que ha hecho que el boxeo argentino retroceda. Claro. Si bien las cosas se emparejaron para abajo, hoy, lo que siempre me decía Vila, hace 25 años, una gran estrella del boxeo europeo no le ganaba a los 5 primeros del ranking argentino. Sin duda, comparto. Y hoy una gran estrella argentina debe esforzarse. No puede con uno del montón de Europa. Exacto. Entonces, y eso creo que en parte fue porque el boxeador argentino no se ha profesionalizado. Sí, siempre fue pseudo profesional. Sí, se consolida si quiere cuando está en los Estados Depende Unidos. Mucho del talento. Y lo que estamos viendo también, que lo quería conversar con ustedes, es que se están haciendo las preparaciones. Eso es otra cosa que veo que está dando algunos buenos resultados, pero también es medio raro. Por ejemplo, justamente nombramos al Chino Maidana. Van a hacer la preparación al exterior. Y bueno, por ejemplo, acá uno, yo te he charlado con alguien cercano al Chino y a Salvaje Pereira. También me dicen, vos sabés lo excedido que están en los kilos. Y bueno, los llaman, se van allá 2 meses, se concentran, se preparan. Es como que hacen todo junto. Sí. Están dando buenos resultados porque están ganando, pero también están aportando una ventaja Enrique, muy grande. Lo que decía Enrique, es la continuidad, es el profesionalismo. Por eso digo que no sé hasta qué punto un boxeador puede estar excedido en 10, 15 kilos. Claro. Y le pasó a Maidana. Le pasó a Maidana. 11 kilos en 2 meses son mucho para También el Salvaje Pereira se lo está viendo también muy excedido. Y de pronto te llaman a pelear y tenés que hacer ese tipo de actividades toda de golpe. Me parece que ahí, no sé si es falta de profesionalismo, pero eso es un apuro de momento que no sé. Comparto con Enrique, es falta de profesionalismo. Hay algo que faltó, falta y faltará en la medida que no nos preocupemos por hacer un boxeo más serio, que es los sparring, que eso es un problema también serio. Vamos a seguir hablando, porque yo les voy a preguntar a los dos. Yo quiero tener una buena apreciación de lo que es el boxeo, pero me gusta escuchar a aquellos que uno sabe, intuye, olfatea, que están en aquello que, por ejemplo, le voy a preguntar a Enrique, porque me va a hablar de Cristian Díaz. Cristian Díaz es un pupilo que tiene condiciones, él me va a dar una ficha, me va a dar cómo trabaja, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Cómo hace para lograr su distancia en la corta, la media, la larga. Ellos van a hablar de palancas, de barrido, de visteo, cuál es ejercicio para lograr cintura. Yo me quejo de la falta de capacidad para lo mínimo elemental. Él me mira y sufre también porque ese 1-2 tan ausente en tantos boxeadores que uno dice, che, pero ¿cómo es posible? El ABC. Y usted que está del otro lado sabe que si Damián Casino hace 23 años que practica boxeo y está con nosotros Enrique Sánchez, van a tener respuestas enriquecedoras. Y si quiere llamar para aportar lo suyo, ¿a qué número lo tiene que hacer? Bueno, al 424-2769, 424-2769, el teléfono de la 89 Radio Gran Rosario. 88.9, eso 88.9 Radio Gran Rosario, desde aquí, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Siempre decimos porque, bueno, tenemos la posibilidad de que entren al blog www.boxeoplaneta.blogspot y puedan escuchar el programa en vivo desde cualquier parte del planeta. Justamente de ahí nuestro nombre. Y hoy estaba comprometido Noé González a tratar de... Ah, el oriental, el carbonero. Sí, él está en Oxnard, en Estados Unidos, haciendo una preparación para su próxima pelea. Aquí en Uruguay está, bueno, junto a Sarmiento y a la escudería de Sergio Maravilla Recordemos Martínez. Recordemos que nos dio la posibilidad de tener una entrevista con él. Sí, señor, estuvo aquí dando su apreciación también en Boxeo Planeta. Y bueno, entonces tenemos esa posibilidad de que de cualquier parte nos estén escuchando, y eso es muy bueno. Enrique, ¿nos tenés que hablar de Cristian Díaz? y después nos tenés que dar tu parecer acerca del último combate de Omar Narváez. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Te sí. vamos a hacer mover y un poquitito. Yo quiero preguntar después a Enrique sí. también en el transcurso de este programa número 32. Uh-huh. Bueno, que nos cuente un poquito cómo está el boxeo, las autoridades aquí en la ciudad de Rosario. El tema de autoridades, Comisión Municipal Bien. De Box, cómo se está realizando. ¿Cómo se está realizando? Hubo creo que ya elecciones o no sé cómo está eso. Quiero que nos cuentes un poco, Enrique. Y bueno. después también vamos a charlar un poquito de los muchachos que están apoyando a Deboar. Yo tengo extraído de Crónica, uno de los medios gráficos que más aporta y seguirá aportando al boxeo, un párrafo que me parece que está muy bien escrito, pero esto será después de la primera pausa, que es musical y comercial. Usted está en Boxeo Planeta junto a mi gran amigo Damián Casino y un asesor de lujo que tenemos, que hoy está en estudios, que se llama Enrique Sánchez. Si estás en México, si estás en Uruguay, en Paraguay, te agradecemos infinitamente. Los que amamos entrañablemente el boxeo, sabemos que tenemos un mundo muy especial, muy particular. Y siempre lo digo, por algo las más grandes cadenas del mundo tienen su espectáculo boxístico en la grilla. Hombres y mujeres que aman esta actividad. La primera pausa. Aníbal, gracias por ponernos siempre en el aire. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia de deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades. Casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Seguimos en Boxeo Planeta, en 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, con la visita de Enrique Sánchez. Y por supuesto, a ver, yo lo encontré, siempre se dice, y es lo lógico, lo que se acostumbra, citar la fuente, repasando Diario Crónica del día sábado 16 de abril, en el informe de boxeo, donde se anuncia la pelea que posteriormente realizó Narváez, el huracán Narváez. Dice lo siguiente: un grupo de boxeadores agrupados presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para regular y encuadrar jurídicamente su actividad deportiva y laboral y preservarse de abusos que, según dijeron, los hacen sentirse discriminados por la sociedad. Quienes llevaron adelante esto fueron los ex campeones del mundo Javier el Artillero Velasco y José Pepe Balbi, junto a Mauricio Cabrera y Marcos Arienti, de la Asociación de Defensa del Boxeo Argentino. Me pareció una redacción inteligente, concreta, puntual, con los términos lamentablemente adecuados, y nosotros creemos que el apoyo que le podamos brindar siempre será poco a quienes en realidad son lo más importante que tiene el boxeo, que es el púgil, aquel hombre que decide que su vida pasa por intentar ser boxeador. Y por supuesto que creo que la respuesta va a ser beneficiosa. ¿Vos qué opinás, Enrique? Próximamente va a haber una sede de Boar aquí en Rosario. Uh-huh. Voy a ser la cabeza visible. Por el momento estoy solo en esto. Hace un año y medio que estoy junto a Velasco, Palma, Julio César Vázquez. Hay mucha gente que está apoyando esto. Y si se prende Damián Cassino, Luis Parpacelli, ¿puede ser? ¿Cómo no? Serán bienvenidos. Al contrario, ¿no? Será una cosa que nos favorecerá porque... ya les digo, ¿no? El boxeo tiene muy poco apoyo de los medios aquí en Rosario. Por eso es tan bueno lo que hace esta radio, de darle el lugar todos los miércoles, ¿no? Durante una hora. Y bueno, será un honor contar con el apoyo de ustedes. Te agradecemos muchísimo, porque yo tengo respeto por muchos colegas del periodismo deportivo de la ciudad. Pero indudablemente, cuando llega la hora del boxeo, solamente mencionan aquellos combates que son trascendentes, no apoyan al amateurismo ni al profesional que recién empieza, porque muchos no conocen de la actividad y no tienen la humildad de preguntar a quienes saben. Entonces copian las informaciones que vienen de otros medios. Y es como en las grandes veladas, ¿no? Cuando yo veo tantos acreditados. Y yo me pregunto, ¿en qué momento esta gente habla de boxeo? Porque yo no los escucho. Sin duda. Yo soy una persona que cuando no voy a cumplir una función a esas grandes veladas, yo pago mi entrada. No, además hay una... Y yo veo tanta gente acreditada. Además hay una cultura del boxeo que tiene que ver con que aquello... Yo no pretendo que todo el mundo tenga 60 años como yo y haya visto a Ramón La Cruz, a la Pantera Saldaño, ni a Luis Federico Thompson, ni a Abel Laudonio, ni a Miguel Ángel Campanino, nada por el tiro, pero hay que nutrirse de la historia de aquellos púgiles que a través de los tiempos hicieron grande al nuestro y al boxeo en general. Es decir, yo lo he charlado esto con Oscar Marino, que es un hombre del automovilismo, pero también amante del boxeo, cuando los inicios de Cable Hogar me dio la posibilidad de decir, ¡oh, mirá, Daniel Coloradito López, Wilfredo Benítez, ¿viste? Wilfredo Gómez! Ese universo, Enrique, que vos también conocés, que son boxeadores de distintas categorías que le dieron un marco extraordinario en la década del 60, 70, 80. Ni hablar de los pesos pesados, ¿no? Porque si no, necesitamos 4 horas, con lo menos, y Aníbal no nos va a dejar hoy. 4 horas no. Recordamos, los nombres de pila de los Peralta no son difíciles, uno es muy pequeñito. Alberto, gracias por escucharnos. Me refiero a Alberto Narváez, ¿eh? Alberto Narváez, ah, Alberto, anda con unas Alberto, nanas, claro. Tiene que volver a repetir una operación, va a salir todo bien. Ex árbitro de boxeo. Formamos parte de la Comisión Municipal de Box en la década del 80, en aquella década donde, por ejemplo, estaba Cambiazo el medio pesado, Luciano Ploner era figura en ese momento, el desaparecido desafortunadamente Sergio Norberto Combis, que tenía un latigazo de zurda que era realmente impecable, ese Sportivo América de Oro, que se nutría con campeones argentinos en la época que el pantaloncito blanco... Enrique, tenemos más que vos sabés. Tenemos nuevamente boxeo en Sportivo América. Vamos a bueno, bienvenido. Sí. ¿Quiénes son los responsables? Este viernes 22, sí. Bueno, se va a estar haciendo una nueva jornada de box en Sportivo América, uh-huh. Con organización de IMAD, la gente bueno que organiza es Iván Proti, que está al frente de todo. Bien. Y va a estar presentándose en sí. Pelea de fondo Matías Biondo, todavía no estaba el rival determinado, pero en categoría pesado, en profesional. Va a estar combatiendo Matías Biondo, también estará el Chico Cejas, bueno, los púgiles de siempre que están aquí en la ciudad, en la parte amateur, se van a estar presentando este 22, y también, continuando en Sportivo América, parece que se viene el boxeo en Sportivo América, bueno, esperemos bueno, que sí, porque es muy bueno. Y bueno, probablemente tengamos alguna ayudita en Sportivo América para hacer esa comida que queremos hacer junto a los amigos, sí, junto sí, a Enrique. Sí, el primer invitado es Enrique. Pero claro, a charlar de box. Seguro. Te decía, Luis, discúlpame, sí. El 6 de mayo con organización de Rivero, de Freddy Rivero, 6 de mayo en Sportivo América se va a estar realizando, bueno, hay un título vacante que es el título Mosca Rosarino. Y va a estar combatiendo el Gallito Jiménez, enfrentando a Leonardo Lemos, sí. Estos chicos que lo vimos también combatir en el Club Ciclón Saavedra 642, sí. Y que hicieron una pelea fabulosa. Van a estar peleando por este título vacante Mosca, título rosarino, Enrique. Bien, le mando un saludo muy grande a quien me termine de mandar un mensajito, Juan José Franceschini, un compañero de trabajo. Tiene una nena de bonita que se llama Emma, es preciosa. Gracias, Juanjo, por escuchar y te mando un abrazo muy grande. Por ejemplo, yo te pregunto, seguridad, vigía en Rosario, ¿quién? Broyo Representaciones, Luis, no hay otro. Está bien, bárbaro. Si vos te tenés que comprar o recomendarle a alguien porque se casa, ¿dónde se tiene que ir a vestir? Thompson y Williams. Pero hay un local exclusivo que está apoyando al boxeo que es en Córdoba 1060. Sí, señor. El amigo Aristides Bruno. Los elementos del boxeo, si hay que comprarse guantines. Hay un solo lugar que se puede ir, lugar. Luis. Olimpia Deportes. Bárbaro. Se te rompió la licuadora, la lavarropa, ¿verdad? Bueno, Casa Zunino, Montevideo al 800, 874. Jorge, un abrazo grande para vos. Y bueno, en reconstrucción de neumáticos, Enrique, FAS, SRL, están en Presidente Perón al 7300. Los vamos a visitar. Bárbaro. ¿Puede ser un perfil de Cristian Díaz, categoría, qué edad tiene, de dónde es, fortalezas y debilidades? Bueno, es oriundo de Puerto San Martín, tiene 27 años, va a militar porque estaba peleando en Welter Junior y hasta en Welter con Fabián Pucheta, un error. Va a dar la categoría livianos, o sea, se ha comprometido a trabajar. Ajá. Hemos hecho un plan de trabajo que incluye una dieta y diversas, o sea, va a cambiar totalmente todo lo que sea el aspecto técnico. Hemos variado, o sea, él tenía una rutina que la traía del gimnasio donde estuvo entrenando hasta hace no mucho tiempo. Y bueno, nosotros estamos tratando de agregarle cosas. Yo no digo corregir porque parece como que bien. Lo que hicieron los demás lo hicieron mal. Uh-huh. Y Ojeda es un gran entrenador, hizo de Cristian Díaz un excelente boxeador amateur, lo inició en el profesionalismo. Díaz entendió que necesitaba un cambio de aire. Tengo el honor de que me eligió a mí, entrenamos diariamente en el Ñaró. Hemos cambiado la rutina que él tenía, estamos trabajando más en la parte defensiva, es un pegador por naturaleza, lo demostró en su última pelea con Rubén Barrera el 10 de diciembre pasado en Puerto San Martín, knockout 3, espectacular. ¿En qué categoría, Enrique? Allí pelearon en categoría Welter Junior. Ah, o sea, si él estuvo en Welter Junior. Va a tener más pegada todavía. Bueno, él estuvo en Welter Junior, por eso yo quiero que escuchen este detalle, porque él pesó 62.500 ese día y Barrera, habíamos arreglado en 65 kilos, pesó 65.500. Bien. O sea, ya estaba en Welter. Claro. Cristian, a partir de ese momento nosotros notamos que puede dar la categoría liviano, 61-252 creo, y yo creo que va a ser un boxeador que va a hacer mucho daño. Hemos empezado la parte fuerte de trabajo esta semana, yo creo que en los primeros días de mayo ya va a reaparecer, ha superado unas lesiones que tuvo este verano, no lo ha acompañado el físico, pero ya está bien, ya está bien. Un chico que entrena muchísimo, 45 peleas de amateur, tiene una buena experiencia, tiene ganas. Me ha motivado a mí, yo quería dar un paso al costado en el Ñaró porque hay chicos que no están de acuerdo con la forma de trabajar mía, entonces yo preferí dar un paso al costado, ya tienen mayor lugar Rolly Cañete y a mí me parece que vos sos una persona exigente, Rubén. No sé, digo. Sí, debo reconocer que soy una persona difícil. Aparte han tomado la posta Rolly Cañete con el profe Rubén Riani, ajá, que trabajan de manera espectacular, además de ser dos tipos dos amigos excepcionales. Yo trabajo únicamente con Cristian Díaz, trabajamos todos los días a última hora. Cristian hace, son 80 kilómetros diarios que hace para venir al Ñaró. Ah, pero sigas, 39 de vuelta. Son casi 80 kilómetros diarios. Creo que eso se merece, se merece que uno haga el sacrificio, porque yo también hago mi sacrificio al tener que ir al Ñaró todos los días después de trabajar 10 horas diarias en mi tarea habitual. Y creo que hemos encajado bien, nos llevamos bien, es una excelente persona, con las falencias lógicas de un profesional que está comenzando, pero que tiene las ganas como para intentar corregirlo. Después, bueno. Una pregunta desde lo técnico tuyo, Damián, con relación a Cristian Díaz, lo que le quieras preguntar. No, estaba vinculado más de todo al peso. Yo cuando lo he visto pelear justamente contigo en Capitán Bermúdez, y lo había notado un poquito lento, y bueno, pero si Enrique mejora un poco, que el chico vaya bajando a liviano, seguramente va a notar muchísima más pegada y va a estar mucho más rápido también. Sí, en pocos días los cambios se han notado. Ahora falta que lo haga arriba del ring. Nosotros tenemos todo el entusiasmo y todas las buenas recuerdo ganas. Que charlamos, que vos decías eso y yo te decía, mirá que vino, a ver, ¿no? Todavía tengo los boxeadores en fila. Recuerdo que le dije, ¿fue con una hinchada o no? Sí. ¿Está? Entonces a lo mejor está un poquitito presionado con el aliento de los amigos, sí, le un compromiso mayor. ¿Puede ser esto, Enrique? Sí, esa fue con Rodrigo Tovares. Después en la siguiente pelea con Rubén Barrera le pasó lo mismo. Entonces, comete el error de que, por ejemplo, son detalles, pero él llega al estadio y se sienta con su gente, cuando yo ahora, a partir de ahora, vamos a decir, no. Concentrar. Llegamos al estadio, nos metemos en el vestuario, no nos ve nadie, conversamos y chao, porque concentrar. Totalmente de acuerdo. Cuando está con su gente ahí, es como cuando se van autocreando presiones. Sí, seguro. Está buenísimo lo que me decís, y quiero recordar que en una oportunidad con Damián me dice, ¿a vos te parece uno de los chicos más jovencitos? Entre la primera y segunda vuelta, gira para que le saquen una foto. No, muchachos, esto no puede suceder. ¿Vos te acordás? No, seguramente. La concentración en el amateurismo y en el profesionalismo, seguro, más todavía, es un aspecto fundamental en el boxeador. Y tiene que estar, dirigido desde la parte técnica, cuando se acepta, pupilo y técnico, se engrana todo, y bueno, tienen que estar los dos, como dice Enrique, bueno, separados del resto y charlando pura y exclusivamente de lo que va a ser la pelea y cómo van a estar enfocados en ese combate. Déjame, Luis, sí, decime. Mil disculpas por la interrupción. No. Cuando faltan 20 minutos para finalizar, un poquitito más, Aníbal nos va a tirar 3-4 minutos más, yo quiero decir que Enrique Sánchez le va a llevar la remera de Boxeo Planeta a Cristian Díaz. Y ojalá nos esté escuchando, te mandamos un abrazo muy grande. Cuídate mucho y hacele caso a Enrique, que sabe y mucho, y que sin duda te va a enseñar y te va a proteger. En nombre de él, muchas gracias. Porque lo correcto es que Enrique sabe que es Gregorio Goyo Peralta y Abenamar Peralta. Abinamar Peralta residió muchísimo tiempo en España. Y también lo sabe Alberto Narváez. Para vos va la gentileza de Thompson y Williams, una camisita. Ya nos vamos a comunicar para que la puedas ir a retirar. Qué así bueno. Lo cerramos esa parte y mil disculpas por haberte interrumpido. No, le quería preguntar a Enrique, aprovechando esta visita aquí a la 88.9 Radio Gran Rosario, en nuestro programa número 32. Bueno, Enrique, quería que nos cuentes un poco. Sabemos de que vos sos concurrente de las reuniones que se hacen respecto de las autoridades de aquí de la ciudad, respecto del boxeo, cómo está manejado. Los miércoles creo que se estaban juntando como para debatir un poco hoy por hoy lo que significa tener bueno, una comisión formal y formada. ¿Cómo está eso, Enrique? Bueno, el tema es así. Los miércoles en el Estadio Municipal se realizan las reuniones a las que concurrimos técnicos y algunos boxeadores. Hay que elegir un nuevo presidente de la Zona 2 de la Asociación Santafesina de Boxeo, ¿no? O sea, la Zona 2 es Rosario y Aledaño. Y Aledaño, está y dividida, Gran Rosario. Está dividida en dos la provincia en el aspecto boxístico. La Comisión Municipal de Boxeo y este ente, que digo yo, que es la Zona 2, están presididos por la misma persona que es Héctor Vergara, y eso no se puede, porque el estatuto lo marca como que no es correcto. El señor Vergara tenía que dar un paso al costado en uno de los dos entes. Él decidió dejar su puesto, en un principio lo decidió dejarlo, de la Asociación Santafesina de Boxeo. Este señor hace dos miércoles atrás, dos semanas, nos había convocado para que elijamos al nuevo presidente o al nuevo delegado. Nosotros nos habíamos puesto de acuerdo que esa función es que recaía muy bien en el comisario Roberto Benítez, un hombre con historia pugilística, su padre fue presidente de la Asociación Santafesina, Chapa, etc. Y chapa de la buena, digamos. Bueno, el señor Vergara en su momento dijo que él iba a dar un paso al costado, se iba a votar a este señor sin ningún problema. Incluso los gimnasios adeudaban la cuota que hay que pagarle al ente. Bueno, el señor Vergara dijo que no hacía falta ponerse al día, que prefería que los gimnasios le pagaran a la nueva comisión directiva para evitar confusiones. Un gesto que a mí me pareció en su momento loable y yo lo reconocí. Claro, cuando llegó el momento de votar, hace dos semanas, primero era que no había un número de técnicos como para realizar la elección. Cuando fue llegando gente, ya se puso el tema de que, como los gimnasios no estaban al día, no podían votar, siendo que, o sea, borró con el codo lo que él escribió con la mano. La bocha, como quien dice. Sí. Entonces, bueno, después hubo una discusión muy grande. El tema es que Vergara tiene un problema personal conmigo. Yo no tengo un problema personal con él. A mí no me interesa Héctor Vergara como persona. O sea, sí me interesa como presidente de la Comisión Municipal de Boxeo y, en este caso, delegado de la Asociación Santafesina, que hace las cosas y muy mal. Él se piensa que yo, que yo le tengo bronca y por eso él se tiene que ir. No, él tiene que dar un paso al costado en el tema de la Asociación Santafesina y él no lo quiere dar. Porque al poner las trabas que puso, siendo que antes estaba todo bien, es evidente que el hombre está atornillado al sillón y no se quiere ir. Él ahora prometió que va a dar ese paso al costado para que Benítez finalmente pueda asumir. Benítez en este momento tiene un compromiso laboral, por dos meses no va a poder cumplir la función, pero aparentemente en dos meses vamos a elegir al nuevo delegado de la asociación. Eso es bueno. Si el señor Vergara quiere hacer su descargo, los micrófonos de Boxeo Planeta están a disposición, pero creo que Enrique ha dicho las cosas con una claridad meridiana y por supuesto que lo hace en función de respetar lo que marca el estatuto. La zona 2 tiene que estar como corresponde, en regla. Vos fijate que yo te comentaba, Enrique y Damián, que estaba repasando información y acá dice Comisión Municipal de Box, pero no señala en qué fecha, ni tampoco está rubricada la firma, donde se comunica que hay que exponer los títulos, los vacantes, exponer los campeones los mismos, pero no reza Comisión Municipal de Box, pero parece que te lo hizo un fantasma. Es decir, esto no tiene valor este mensaje, porque no está rubricado por ningún presidente, ningún secretario, y bueno, eso a lo mejor tiene que ver con uno de los tantos errores que alguien comete cuando no sabe lo atinente a la función. Es evidente que, y esto es a nivel nacional, en el boxeo tenemos la peor dirigencia de la historia. Creo que te lo dije, Damián, en privado. Y aquí en Rosario el problema es más grave aún. Sí. Yo digo presidente de la FED. Sí. Desconoce totalmente. Hablando del presidente. Yo a Vergara se lo he dicho, a sus colaboradores. Pensar distinto como Vergara es ser su enemigo, cuando no tiene que ser así, porque a mí me enseñaron que más importante que coincidir es profundizar disenso, porque eso es democracia, señor. Y a través de los debates se sacan las conclusiones cosas positivas. Positivo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en el Ñaró Boxing Club. ¿El dueño quién es? Alfredo Rivero. Yo con él tengo muchísimas diferencias. Vemos el boxeo desde lugares totalmente distintos. Sí. Y nosotros discutimos y debatimos, pero no por eso somos enemigos, no por eso dejamos de trabajar juntos. Claro. Nosotros tratamos de sacar a las discusiones que tenemos lo positivo. Lo positivo. Y vamos sumando, uh-huh. Y vamos luchando, y tratamos de hacer algo. Bien o mal, pero lo hacemos. Gracias. Esta comisión municipal creo que ha hecho pocas cosas y la ha hecho mal. Entonces, decírselo a este señor Vergara significa ser su enemigo. Y yo repito esto. Yo no tengo un problema personal con él. Claro. Él lo tiene conmigo. Uno lo que busca es sumar. Él está enojado, por unas notas que yo publiqué en mi página de Facebook, donde lo único que hice fue decir, o escribir cosas, irregularidades que suceden habitualmente en el boxeo rosarino. Que te asiste el derecho porque sos una persona que conoce lo que es la actividad y además porque vos lo escribís y vos te haces cargo de lo que decís. Porque aparte, sí, o sea, él tendría que decir, bueno, vamos a debatirlo, él me da un escrito, o puede, todo el mundo tiene acceso a mi página de Facebook, Damián, vos lo tenés. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene acceso, él puede entrar y hacer su descargo. Pero no gritar o echarme como hizo el otro día, él dice que él no me quiere ver más, lamentablemente me va a tener que ver. Porque yo no voy a dar un paso al costado. Hay dos cosas, vamos a dividir las aguas para poder hilar fino. Uh-huh. Yo me arrepentí mucho de haberme embarcado en estas reuniones y en esta lucha. Me arrepentí. Pero ahora que estoy, no voy a dar un paso al costado. El señor Vergara me eligió como enemigo y es el peor error de su gestión, de su nefasta gestión. ¿Por qué gestión? ¿Te arrepentiste si sos un hombre idóneo, sos pero un hombre porque que me tiene he hecho muchos problemas. Afecto por el boxeo? Pero me he hecho muchos problemas y es como me dijo Julio Ernesto Vila. ¿Conocen a Julio Ernesto? Por favor, el que no conoce a Julio Ernesto. Con quien tengo un contacto diario. Me dijo que usted, Enrique, participe de esas reuniones y hacerle entender algo a esa gente es como querer darle agua a un burro que no tiene sed. Con eso creo que más claro. Contundente, lapidario. Y aparte ellos, tanto Julio Ernesto Vila como don Marcos Vistali, que son mis referentes, la gente a quien yo le pregunto cosas todos los días, me dijeron que esto iba a pasar. Lo que pasa es que, bueno, a veces nos tenemos que dar la cabeza contra la pared para darnos cuenta de que teníamos un obstáculo adelante. Y ese fue mi gran error. Ahora el paso al costado no lo voy a dar. El señor Benítez tiene todo mi apoyo como nuevo presidente que va a ser de la Asociación Santa Fecina. Y por el lado de él trataremos de ir corrigiendo cosas de la Comisión Municipal. O no, pero bueno, en la lucha yo voy a estar, no me van a hacer callar. Pero seguro, Luis, que con el disenso se van a sacar cosas positivas, porque este hombre Vergara, como bien dijiste, bueno, tiene las puertas abiertas de Boxeo Planeta para hacer su descargo, justamente para que, bueno, si él tiene algo para decir diferente a lo que está manifestando Enrique, bueno, él también tenga su palabra, pero la idea es, yo siempre le digo a Enrique, arrancar en la colaboración del boxeo. Enrique tiene su trabajo, aporta parte de su tiempo al boxeo. Yo también tengo el mío, Luis Parpacelli tiene el suyo. Sí, sí. Y estamos al lado del boxeo porque justamente lo sentimos, lo queremos de corazón. Y si uno, y me parece claro, que cuando uno lo siente y lo quiere de corazón, yo cuando veo a un boxeador que a veces está mal trabajado, lo golpean arriba, uno sufre porque realmente no quiere esto para la actividad. Y entonces eso trasladado a la parte, bueno, de las autoridades también, si uno quiere al deporte, tratará de hacer las cosas bien. Y lo que hay que entender, que el periodismo antes que nada es crítica. Lo que hay que tener muy en cuenta, que uno es el nexo entre lo que sucede, en este caso en el boxeo, y el que paga su entrada por ver un espectáculo serio. Y obviamente que el espectáculo serio es a partir de una comisión municipal de box seria, que esté dentro de lo que marca el estatuto, el reglamento y las normas. Así que, Enrique, lo tuyo es claro. No creo que nadie tenga dudas de ello. Vamos a ir a la segunda pausa. Cuando volvamos, seguimos charlando acerca de una referencia, una linita, Enrique, sobre lo que fue lo de Narváez y sobre lo que viene, como acostumbra hacer Damián Casino. ¿Y sabes lo que me doy cuenta, Damián? Dígame, compañero. Que una hora es poco. Ah, no, y lo que hablamos siempre, pero bueno. Una hora es poco. Recordale a la gente el blog, por favor. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ya estamos cerquita al año, el 24 cumplimos un año con la creación de boxeoplaneta.blogspot y bueno, haber pasado las 11.000 visitas es, La verdad que, sin lugar a dudas, cuando entro en el blog y veo que entra gente de México, Estados Unidos, España, bueno, siempre mencionamos las localidades de España que entran. A mí me sorprenden lugares y bueno, como Chipre. Chipre, sí, no, lugares no, y a mí lo que más me sorprende es que este señor, está bien, la esposa es traductora de inglés. Por ahí puede dialogar con Vivian Harris, por dar un ejemplo, y otros tantos, ¿eh? Y los colegas de Buenos Aires. Esto es Boxeo Planeta en 88.9, Radio Gran Rosario. Pausa musical y comercial y volvemos. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades. Casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Brollo, representaciones... Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Entramos en las últimas vueltas de esto que es Boxeo Planeta y, bueno, por supuesto, Damián, ¿tenés lo que viene? Sí, Luis, este fin de semana, televisado por Teis Sport, vamos a tener a 10 rounds en categoría superpluma. En Munro, provincia de Buenos Aires, va a estar combatiendo, bueno, un conocido aquí de la ciudad, pupilo de Lito Müller, estará combatiendo Alejandro El Pato Gómez con Martín Rodríguez. Esto va a ser a 10 rounds en categoría superpluma. Y también, bueno, el resto de las peleas va a estar Federico Malaspina, un buen búgil, que estará enfrentando a Jesús Vergara, 6 rounds en categoría superligero. Abel Adriel combatiendo con Juan Muñoz, a 6 rounds en categoría mediano. Carlos Ojeda frente a Martín Islas, a 4 rounds en categoría crucero. Martín Islas, que peleara hace poquito... bueno, con el ex campeón del mundo, el Pibu Garay, en una pelea. Y también va a estar combatiendo Roxana Barón con María Potenza. Cuatro rounds en categoría Super Mosca. Esto, como siempre le decimos a la audiencia, va a estar televisado por Teis Sport. Y también tenemos boxeo aquí en la... Me mandaron un mail la gente de Santa Fe... de la parte de José Lemos, acá está, el 20 de mayo, en Gálvez, va a estar combatiendo este chico que es pupilo de José Lemos. A ver, lo tenemos por aquí. Mientras vos buscás, está preparando, está elaborando con síntesis. Cristian Serrano. Lo de Narváez, Enrique. Sí. Va a estar combatiendo Cristian Serrano, que se prueba, Luis, en una prueba bastante comprometida ante Javier Álvarez, el chico Serrano que combatiera y empatara con Lucas Obregón aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, se prueba frente a un ex campeón del mundo UMB, una pelea muy dura para este chico Serrano. Y bueno, de la mano de José Lemos, este 20 de mayo en Gálvez, provincia de Santa Fe. Va a estar dando, bueno, hay varias peleas, pero como el tiempo nos apremia, Luis, ya lo vamos a ir desarrollando en otra oportunidad. ¿Cómo viste la pelea de Narváez? ¿Qué es lo mejor, lo peor? ¿Ganó bien? ¿Los jurados vieron otra cosa? No, ganó bien. Cuando, o sea, utilizando el lenguaje de la popular, cuando le agarró la mano a Seda, creo que dominó con facilidad. O sea, el chico puertorriqueño fue un buen retador, un rival digno durante las primeras vueltas. Pero Narváez tiene la gran capacidad de encontrarle la vuelta a sus rivales, más cuando son complicados, como este hombre, alto, sí. Largo y de un muy buen boxeo. Creo que fue un rival exigente, una victoria saludable, entre comillas, de Narváez, porque lo hizo ante un púgil que creo que estaba a la altura de las circunstancias y no como ha sucedido últimamente. Claro. Se hablaba de Archiñán en Gallo, pero me parece que eso se diluyó, ¿no es cierto? Por ahora está stand-by ese tema. Bien. Ojalá se dé, ¿no? Sí, de una vez por todas, que Narváez despegue. Lo bueno también para destacar de Narváez es la edad que tiene Rabi y la edad que tenía el retador. Sí. Este chico Seda, que tiene 26 años, y un Narváez que está cerca de los 35 cumplidos, ya creo. Es loable, bueno, la preparación, hablábamos antes un poco de la preparación de los boxeadores, y Narváez, cómo se presenta, bueno, es digno de admiración. Bien. Bueno, Luis, vamos cerrando este último programa de Boxeo Planeta número 32. Agradecemos muchísimo la presencia de Enrique Sánchez. Gracias por invitarme. Los micrófonos están siempre abiertos para vos, sos un asesor nuestro. Y como siempre decimos con Damián, vos que estás del otro lado y te estás queriendo iniciar en esto que es el boxeo, hacete amigo del gimnasio, que sea tu segunda casa. Sé prudente, el cuidado personal es fundamental. La naturaleza boxística que traes desde la cuna, la vas a expresar. Lo que sí tenés que prestarle mucha atención es al aspecto técnico y a todos aquellos costaditos que el boxeo necesita que vos tengas presentes para ser realmente un peleador, un noqueador, un estilista, lo que vos tengas dentro de tu bagaje, dentro de tu esgrima, dentro de tu repertorio. Y va a acotar algo también que es muy importante, y lo va a decir Enrique Sánchez, de algo que yo me haya olvidado. No, simplemente para agregar, para ampliar lo que usted dice, Luis, muy bien eso de que el gimnasio es un amigo. Y yo agregaría, es un amigo que nunca te va a fallar. Muy bueno. Damián. Bueno, Luis, el orgullo grande de compartir este nuevo programa Boxeo Planeta número 32, y ya cercano boxeoplaneta.blogspot a cumplir un año. Bueno, el orgullo grande junto a Luis Parpacieli siempre el haber creado este espacio de boxeo para todo el pugilismo rosarino que lo necesitaba. Hoy por hoy es el único programa, y como siempre le decimos a todos, tienen las puertas abiertas para colaborar con Boxeo Planeta desde donde, del punto que vos quieras colaborar. Boxeo Planeta está para servir a este deporte que es tan querido por todos nosotros, y esperamos una comisión municipal de box en la ciudad de Rosario, bajo el cielo del reglamento y del estatuto adecuado. Boxeo Planeta se despide del 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, hasta la edición, si Dios lo quiere así, número 33. Aníbal, muchas gracias por ponernos en el aire, a las autoridades también por dejarnos trabajar en total libertad. Muy buenas noches, será hasta el próximo miércoles. En cada una de las etapas de la vida, nos damos cuenta que al final... No...